Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per convidar-me de nou aquí a Rubí per poder parlar d'un tema que per a mi és bastant interessant, és el tema del mundo débico. Hemos titulado esta charla, y imagino que vendrán unas cuantas más, con el título genérico de Introducción al mundo débico. Claro, en una primera charla no podemos entrar en el análisis, la descripción de los diferentes tipos de devas o de ángeles que hay, sino que primeramente sería interesante hacer una pequeña reflexión sobre qué es en realidad el mundo débico. Nosotros sabemos bien que formamos parte del reino humano, se nos ha dicho hasta la saciedad que formamos parte del reino humano. Sin embargo, del reino débico se nos ha hablado bien poco, se nos dice en la Biblia, se comenta algo del tema. Y en el mundo esotérico también se comenta del tema, pero no se llega a matizar ni se llega a concretar la enseñanza que hay. Seguramente porque cuando se dio la información, tanto hace miles de años como la teosofía en el siglo XIX, la conciencia humana no estaba lo suficientemente preparada para conocer la realidad del mundo débico. Entonces, en aquel momento era mucho más interesante hablar de la constitución del hombre, de la existencia del yo superior, del alma, de la existencia de la triada espiritual, la existencia de la mónada, que no ponernos a hablar de una evolución que es paralela a la humana, en esencia, que en realidad hay el propósito, una vez finalizado seguramente el Manvántara o cuando tenga que ocurrir, de fusionar las dos evoluciones en una, esa es la idea que hay, pero en el fondo esto no es un conocimiento muy práctico de cara a la conciencia humana encarnada, sino que aparece una información que está ahí, que es muy interesante, pero que tiene poco efecto práctico. Entonces, hemos de recordar una cosa. La teosofía, en contra de lo que a veces se suele pensar desde fuera, es una enseñanza completamente práctica. Es decir, que se va a demostrar y cuando se pone en práctica, cambia. Pues bien, el conocimiento del mundo débico, cuando se pone en práctica, tiene la capacidad de metamorfosear también la forma externa del ser humano y muy especialmente la conciencia del ser humano. Pero hay que decir una cosa, todavía nosotros no estamos ni de lejos, preparados para dar ese paso. Conviene que todavía, durante posiblemente bastantes encarnaciones, los que estamos aquí, o posiblemente a nivel global, a nivel de mundo, bastante tiempo, a lo mejor durante el era de Acuario, se profundice en el tema, por una razón bien sencilla. El ser humano tiene que resolver primero el enigma de quién es. Las clásicas preguntas de la Esfinge, ¿quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me dirijo?, que tienen mucha relación con aquello del oráculo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo, estas cuestiones tienen que estar resueltas. Porque si no lo están, los devas, los ángeles, no van a acercarse a nosotros y no van a colaborar con nosotros. Hay un aforismo que todos en esoterismo conocemos, ¿no? Decimos que Dios geometriza, ¿verdad que todos hemos dicho alguna vez esto? Y en realidad, exactamente, ¿qué estamos diciendo con la expresión Dios geometriza? ¿Estamos haciendo algo concreto? Estamos hablando de un arquetipo que él tiene elaborado en su conciencia, en su mente, en el plano mental cósmico, donde tenga él su vehículo manásico. Él tiene un propósito determinado y lo tiene visualizado ahí. Precisamente esa visualización que él tiene hace que nosotros estemos hoy en día aquí. Pero es que si lo aplicamos a lo que es el ente humano individualizado, al ser humano, a la mónada, veremos que sus vehículos, concretamente el vehículo mental, el que se denomina el átomo manásico permanente, representa ese eslabón a través del cual fluye la energía que ha configurado lo que conocemos el cuaternario inferior o personalidad. ¿Lo seguimos hasta aquí? ¿Lo entendemos, verdad, todos? Bien. Pues se trata de entender que si no hemos aceptado la existencia de esta dualidad, no vamos a poder entender la existencia de esa otra dualidad, que es la existencia del reino débico o angélico. Dimos, bueno, ¿y en qué se caracteriza este reino angélico con respecto al humano? ¿Os acordáis de la parábola del hijo pródigo? El señor tenía dos hijos. Uno se le descarrió. Durante miles y miles de años estuvo dando bandazos, el reino humano. Pero el otro, curiosamente el otro, permaneció fiel a su lado. Eso nos podría dar una idea realmente de lo que sucede. ¿Por qué el reino débico permanece junto al Padre, al Creador, y el reino humano, que sigue otra línea evolutiva, le da por investigar en la materia, y desarrollar una conciencia, pues podemos decir que al final, cuando complete el círculo, pues será muy similar a la del el reino dévico. Sin embargo, hay que decir una cosa. No, el reino dévico no necesariamente tiene que pasar por las pruebas del reino humano y el reino humano por las del reino dévico. Son de sus evoluciones diferentes porque este logos o este mundo o este plano de manifestación y todos los que nos rodean están sujetos a la dualidad. Ahora decimos que tenemos sol, dentro de unas horas habrá oscuridad, no estará aquí el sol. El sol no se ha ido, el sol sigue estando en su sitio. Es la forma que ha girado, esa capacidad que tiene de revolverse sobre sí misma, que ha puesto la otra cara. Pero en realidad la luz está ahí. Pues bien, con respecto al reino dévico y al reino humano, cabe decir que no es que el logos tenga una predilección especial por el reino dévico. Posiblemente la tiene por el reino humano. Porque el único que realmente puede entender de verdad, porque tiene una mente, cuál es el propósito del logos, es precisamente el reino humano, no es el reino dévico. Entonces, ¿qué finalidad tiene el reino dévico? La de construir todo aquello que el propósito del logos atesora, ni más ni menos. Cuando él geometriza, o aquello que también aparece en el Kybalión, todo es mental, o la energía sigue al pensamiento, lo que estamos diciendo en el fondo es que, concentrando a nivel humano la mente en un momento determinado, en un lugar, acabamos sustanciando una energía que tarde o temprano acabará revirtiendo en los éteres planetarios y se acabará sustanciando, ¿verdad? Aquí esto lo seguimos todos. Pues bien, si nosotros ya partimos de la base de que somos la sustanciación de un éter que ha sido canalizado a través de este átomo manásico permanente, que se ha proyectado a los planos inferiores siguiendo los requisitos de la ley de la justa retribución, etcétera, etcétera, pues veremos entonces que lo que están haciendo los devas, los ángeles, es ni más ni menos que crear aquellos campos de manifestación donde las conciencias, precisamente las humanas, se puedan manifestar. ¿Por qué es tan importante el conocimiento del reino dévico? Porque nosotros en el fondo estamos aquí gracias a los devas, a los ángeles. Si no existieran los ángeles, habría que inventarlos, por una razón muy sencilla. No es que sean los mensajeros divinos, son los constructores divinos. Por eso es dicho, son dos evoluciones paralelas, pero es que ellos proceden de un sistema diferente, tienen un planteamiento diferente, tienen sus jerarquías como lo tenemos a nivel humano. Es decir, hay diferentes iniciaciones. No es lo mismo el simple pitri lunar que constituye una cadena de moléculas del ADN nuestro. Como sabéis, tenemos el ADN, la cadena, el código genético, lo compartimos hasta en un 97% con el resto de la creación, aproximadamente. Es decir, cuando te enteras a nivel científico que a través del ADN compartimos un 97% con la mosca del vinagre, por ejemplo, y es algo insignificante, fijaos la diferencia que hay entre eso, entre lo que es un insectito pequeño, y lo que puede ser un elefante, un caballo, un ser humano. Sin embargo, eso indica claramente que el propósito del logos se manifiesta y que venimos todos del mismo cliché. Venimos todos del mismo filtro, podríamos decir, de la misma matriz. ¿Y con esto qué estamos diciendo? Pues estamos diciendo que los devas que construyen, construyen todos con un propósito definido. Y cuando aparece algo disonante, por ejemplo, en la constitución física del ser humano, ya sea una enfermedad, ya sea un cambio de humor, ya sea un conflicto social, quiere decir ni más ni menos que ha habido un tipo de devas, siguiendo unas determinadas instrucciones, que han constituido ese campo para que se manifieste una conciencia determinada. Que nosotros podemos decir, bueno, esa conciencia será involutiva. Me estoy refiriendo al tema del cáncer, no me estoy saliendo del tema de los ángeles. Si aparece eso, podemos decir, caramba, los ángeles se han dedicado a construir algo. No, los ángeles han construido algo para que la conciencia humana pueda mantener el equilibrio. Porque si la conciencia humana, en esas circunstancias como las que tenemos actualmente en el mundo, de conflicto social, de crisis económica, el ser humano es capaz de mantener el equilibrio, querrá decir que el trabajo de los ángeles, de los devas, ha sido maravilloso, porque aunque nos parezca extraño, los ángeles, los devas, también trabajan en el mundo de la bolsa. Trabajan en el mundo financiero, en el mundo de internet, de la telefonía móvil, y están por todas partes. ¿Por qué nosotros no contactamos con ellos? ¿Nos lo hemos preguntado alguna vez? Seguramente que todos los que estamos aquí nos gustaría tener la varita mágica de esas películas que veíamos de pequeños, que tenían, aparecían brujas, aparecían magos, que materializaban cosas. En realidad, el proceso es ese. Ojalá, el famoso, la lámpara de Aladino, famosa, era una explicación bastante, podría decir, grosera, bastante humana, de lo que en realidad hace el trabajo, el ángel puede llegar a hacer. Pero vuelvo a insistir, eso no es importante. Si nosotros de verdad queremos contactar con el reino angélico, primeramente, condición sine qua non, hemos de contactar con nuestra propia alma. ¿Y por qué con nuestra propia alma? ¿Alguien se lo puede plantear? Pues porque para contactar con la propia alma, es decir, para ser sensible incluso a la presencia de la tríada espiritual, incluso a la del ángel solar en un momento dado de la evolución, habremos desarrollado una capacidad de silencio interior considerable. Y sin el silencio no hay posible contacto con el mundo de los devas. Y de si por qué los devas no aparecen cuando hay ruido. No es que no aparezcan, sí que aparecen. Pero ¿qué devas pueden aparecer, por ejemplo, en un lugar donde hay desarmonía? ¿Qué creéis? Por ejemplo, imagino que los que estamos aquí somos bastante un poco sensibles, ¿no? Y si nos metemos en algún lugar decimos, caramba, ¿qué ambiente hay aquí? Pues bien, el ambiente lo han generado los devas. ¿Pero por qué lo han generado los devas? Pues porque los seres humanos que están allí emiten una nota que atraen un determinado tipo de devas o de ángeles. Si nosotros mantenemos ese silencio exquisito respecto a la personalidad y solamente nos interesamos por el mundo del alma, por el mundo de la fraternidad, de las relaciones humanas, de la expansión de la conciencia, del amor fraternal con toda la humanidad, atraeremos un tipo de devas mucho más cualificado. Y a nuestro alrededor se generará un aura determinada. No es que uno tenga un aura magnífica, no. La aura se la construyen los devas, los ángeles. No olvidemos que nosotros estamos constituidos de pitris lunares. Toda la personalidad, hasta el vehículo mental concreto, es pitri lunar, es involutiva. ¿Y por qué involutiva? Pues bueno, pues porque el logos solar, el logos planetario, cuando construyó, no tenía más materia que utilizar la que utilizó en la anterior vida, en su anterior encarnación. Y por eso es simplemente involutiva, nada más. Porque esos seres, esas entidades psicológicas, tienen la tendencia a adentrarse cada vez más en la materia. Pero ahora bien, a nosotros nos corresponde dialogar con ellos y no seguir las inclinaciones naturales de la materia, no seguir las inclinaciones del cuerpo físico, las del vehículo emocional o las del vehículo mental concreto. Pues os decía que si nos focalizamos en el alma, el ángel solar, el señor solar, se manifestará más. Y si se manifiesta, los otros harán su trabajo de forma automática. Pero no los incrementaremos en potencia, con lo cual llegará un momento que ellos tienen totalmente derecho a alcanzar el nivel evolutivo, es decir, bajar esa espiral involutiva y alcanzar la luz en un momento determinado, posiblemente en el siguiente sistema solar o cuando les corresponda. Por eso nosotros no nos damos cuenta que como cuarto reino de la naturaleza tenemos una responsabilidad total con respecto al reino animal, del cual formamos parte, cuidado, no nos olvidemos, del vegetal, del mineral, de los reinos subhumanos y también de los reinos superhumanos. Si nosotros queremos alcanzar el quinto reino, el espiritual, ese reino tan maravilloso que nos lo pinta la tradición esotérica y teosófica, de la jerarquía, los maestros de sabiduría, etcétera, etcétera, que tantos ríos de tinta hace correr y que tanta gente piensa que bueno, que los va a ver los maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Si no asumimos la responsabilidad del cuarto reino, que es manifestar el alma, es decir, el equilibrio exquisito entre los pares de opuestos y sobre todo equilibrio exquisito con los demás reinos de la naturaleza, nosotros jamás podremos establecer un contacto directo y concreto con el mundo de los devas. ¿Y con qué finalidad podemos establecer ese contacto? He hablado del silencio. ¿Qué finalidad tenemos nosotros cuando meditamos? Establecer un contacto con el alma, ¿no? Todos tenemos ideas de fraternidad, de ayudar al prójimo, de establecer una nueva era de paz, de prosperidad espiritual, de correctas relaciones humanas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso lo harán los devas en la medida en que nosotros pensemos correctamente sobre lo que hay que hacer y sobre todo seamos los primeros ejemplos de lo que queremos ver manifestado en el plano físico. De nada sirve que discursemos por un lado diciendo que la luz tiene que hacer este efecto, el otro y el otro y el otro, y nosotros no seamos capaces de aplicárnoslo en nuestra propia existencia. Si no lo conseguimos, estamos haciendo una cosa muy peligrosa. Vamos a traer a un tipo de devas que sí nos va a construir, pero nos va a engañar. El problema no es que vengan los devas, el problema es que nos pueden engañar. Decimos, bueno, ¿y por qué nos pueden engañar? Pues muy sencillo, de la misma manera que hay seres humanos que tienen un nivel de conciencia determinado y aparenten ser gurús, maestros, instructores de cierto renombre o de cierta profundidad y en el fondo no tienen nada, absolutamente nada, cuando los conocemos, pues nos podemos encontrar con algún tipo de deva, de ángel, que aparente tener un nivel determinado, que nos embauque con todas las buenas intenciones del mundo, porque hemos sido nosotros los que hemos abierto la puerta a ese espejismo. Sin embargo, hay que decir una cosa, a lo mejor no ha sido intención del deva. Cuando me refiero al tema de los devas, estoy englobando todo lo que conocemos como espíritus de la naturaleza, que son involutivos, y los espíritus y aquellos otros que son la corriente ascendente o evolutiva. Aquí estaríamos hablando desde lo más pequeñito, es decir, el deva que está construyendo a lo mejor la hierba en el campo, hasta ese gran deva que está construyendo un sistema solar o una galaxia. La analogía sirve. Ahora, pensemos que ese gran Mahadeva que ha construido el sistema solar, por ejemplo, la evolución que tiene es exactamente la misma que la que tiene el propio logos planeta, el logos solar, la misma. Si no, no podría construir algo por encima de él, ni mucho menos por debajo. Podría hacerlo tal vez por debajo, pero por encima no, porque carece de esa energía. Se dice que aquí en la Tierra, pues aparte de nuestro regente planetario, tenemos, conocido como Sanat Kumara, tenemos al famoso logos planetario, que nadie ha visto, evidentemente, porque está en el plano mental cósmico, hay que decirlo. Y lo más cercano que tenemos nosotros es la jerarquía planetaria y es Shambhala. Pero hay una entidad psicológica de carácter involutivo que se le llama espíritu planetario en algunos tratados esotéricos. Y este ser tiene la evolución de un logos planetario. Pero ahora bien, trabaja al revés que el logos planetario. Él no va buscando la luz. Él va buscando la materia. ¿Y por qué hace esto? Pues porque su hermano, entre comillas y por analogía, el logos planetario, necesitó de su concurso, de su ayuda, para construirle este globo. Y lo mismo cabe decir de los 7 globos de la cadena terrestre, los que están en materia etérica, astral o mental. Lo mismo, tiene que haber una entidad psicológica que construya con esa materia algo. Este es el trabajo que desempeñan los devas, los ángeles. Entonces, ¿cómo hemos de mirar todo lo que está creado a nuestro alrededor con respecto al mundo de los devas? ¿Creéis que el respeto, la admiración, el agradecimiento, el consentimiento espiritual de que están colaborando con nosotros debe formar parte de nuestro bagaje cultural diario? ¿O realmente son unos esclavos que tenemos a nuestro servicio de forma egoísta y que van a hacer aquello que nosotros deseemos? Lo dejo en el aire, pero tengamos en cuenta una cosa. Todo lo que aparece en la vida de una persona es fruto del trabajo de los devas. Cualquier fenómeno de la naturaleza, desde el viento, desde la luz solar, todo lo que podamos imaginar es fruto del trabajo de los ángeles. La luz no llegaría a la Tierra, porque son chispas, son ángeles que vienen directamente del corazón del Sol, no llegaría a nosotros si no fuera por ese trabajo de ellos. Y tengamos en cuenta una cosa, la luz de aquí arriba no se manifestaría en la personalidad si no fuera a través de esa capacidad que tienen los ángeles de transportar esa energía. Sabemos lo que es la fibra óptica, ¿verdad? Esos cuantos de ese tubo pequeñito, prácticamente insignificante, por el cual tiene una particularidad de que se puede enviar unos cuantos de luz a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, nada menos. Pues imaginaos que cada quantum de luz, cada chispa esa de luz que va por ahí, es un ángel. Y en realidad os tengo que decir que es un ángel. Cada gota de agua, si lo miramos bien, es un ángel. Cada electrón que corre por estos cables de la electricidad es un ángel. Pero ¿somos capaces de darnos cuenta en nuestra conciencia de que eso es así? ¿O porque a nivel teórico y empírico lo asumimos? A ver. Es que lo más importante del tema de los ángeles es que luego, esto es la introducción, la primera clase del tema, la primera charla, seamos capaces de ser valientes, salir al campo, a la naturaleza o en nuestra propia casa y a través del silencio contactar con ellos. Con una condición, nada de preguntas personales. Nada de simplerías, de si voy a mi pareja se va a solucionar el problema, si la hipoteca la voy a poder pagar o si voy a tener alguna solución a los conflictos que mi vida arrastra. No, esto no. Preguntemos a los ángeles cómo podemos liberar más luz. ¿Cómo podemos ser más útiles en el servicio? ¿Cómo podemos servir mejor? ¿Cómo podemos alcanzar la luz, si queréis? Pero nunca cuestiones relacionadas con el yo personal, con el plexo solar. No, porque si lo hacemos, estamos invocando al otro. Por eso se dice siempre que debemos que tener la nota clave de esta primera charla, es el silencio, precisamente. Si nosotros no estamos en silencio, el mundo de los devas no estará a nuestro alcance. Y cuando estamos en silencio, yo os invito a que os vayáis a un parque, a que os vayáis al lado de una riera donde haya agua cristalina, una montaña, mejor en la playa también lo podréis ver, y con un poco de práctica vais a ver que esas entidades que se ven por ahí, que a veces según cómo uno pone la vista, pues acaban siendo una realidad, y acabarán siendo una realidad en la propia existencia personal. Es decir, esto que se ve cuando uno está en la playa, que fluctúa tanto en el alto de una montaña, que los médicos dicen que es por la presión sanguínea en el ojo, no, son los pitris. Los pitris, pitris lunares. Esto está todo lleno de pitris lunares. Está todo lleno, lleno, lleno. Y cuando uno pues tiene un poco de práctica, pues acaba viendo a los jefes de las divisiones que tienen y puede contactar con ellos. Pero hay que tener en cuenta una cosa, no te van a decir cosas concretas, te van a decir cosas abstractas. Te van a venir con imágenes que tendrás tú que trabajar después para poder comprender qué es lo que te quieren manifestar. Pero vuelvo a insistir, el trabajo con los ángeles es totalmente práctico. Ahora, después de centenares de años, por ejemplo, la Iglesia Católica reconoce el papel de los ángeles. Curiosamente, la mitología hablaba de los ángeles, grandes ángeles constructores. Y de hecho, en todas las iglesias, en todos los cementerios cristianos, pues los ángeles juegan un papel importante. En el Islam también, en el judaísmo también, y en Oriente también, los devas. ¿Por qué? Pues porque son una evolución que está ahí y pretende ayudar a la humana. El gran problema de la humanidad ha sido la herejía de la separatividad, pero ha sido separarnos del reino angélico. Si hubiésemos estado cumpliendo esos requisitos de silencio, de pureza de vida, al lado del reino angélico, el reino angélico nos hubiera acabado inspirando. ¿Qué creéis, por ejemplo, que sucedió con el señor Mozart? Wolfgang Amadeus Mozart o Beethoven. El señor Mozart a los 3 años ya tocaba el piano, a los 7 años compuso una sinfonía, y a los 33 años, me parece, o 34, se murió. Bien, tenía un karma determinado, claro, claro que lo tenía, pero una serie de devas que le inspiraron. ¿Por qué le inspiraron esos devas? Primeramente porque estaban disponibles, porque era el cuarto rayo que estaba manifestándose, la energía de los músicos, de los pintores, de los artistas, la energía de la búsqueda del equilibrio, de la armonía, están presentes. Pero también es verdad que él tenía unas capacidades innatas de contacto con el mundo dévico. Acordaos, seguramente si habéis leído alguna biografía o algo de los grandes músicos del pasado, de hace 200, 300 años, que muchos de ellos dicen que internamente, en sueños, sentían la melodía. Y después por la mañana cuando se levantaban era coger ta ta ta ta, ta y venga, a componer. ¿Qué les ha pasado a muchos escritores? Han resuelto enigmas de sus novelas a través del contacto interno. Es decir, claro, es que cuando el alma sale de la coraza física, evidentemente en el plano astral, claro que lo podemos decir así, pero ¿por qué no decimos que un ángel, esa famosa inspiración, esa musa de la inspiración estaba a nuestro alrededor y nos acabó inspirando? Porque tal vez si decimos eso, sería mucho más certero, porque en realidad el ángel estaba ahí. Condición sine qua non, vuelvo a insistir, hemos de estar totalmente en silencio. Si estamos en silencio y trabajando, pero silencio quiere decir la mente fija en un punto, sea lo que sea, y automáticamente cuando tengamos una pregunta, la respuesta será fulminante, será intuitiva, y esa respuesta será fruto del contacto con los ángeles. Se dice, por ahí, me imagino que lo habréis oído muchas veces, cuando en una reunión familiar o de amigos se produce un silencio tremendo, sepulcral, hay quien dice, ha pasado un ángel. Precisamente el cuerpo de manifestación del ángel es el silencio. Por eso insistía tanto que la nota clave de esta primera clase, del tema de los ángeles, del mundo dévico, es el silencio. Si no hay silencio, no los podremos ver. Y yo me gustaría que insistir un poco más en el tema de los ángeles. Porque si lo vemos como ese camino que hay alternativo al humano, que es paralelo, que está ahí, pero no para satisfacer nuestra necesidad, sino para cumplir el propósito divino, adelante el contacto con el reino angélico. Y no nos preocupemos de nada más. Si tenemos confianza con ellos y tenemos verdadera colaboración, os puedo asegurar que no nos va a faltar absolutamente nada a nuestro alrededor, ni material ni inmaterial. Pero que bien, lo material que nos vayan a dar, no os lo van a sustanciar cual éter mágico, toma, aquí tienes un billete de 500 euros, no. Nos van a dar el contacto con otra persona, va a llamar a alguien a la puerta, nos van a llamar por teléfono o va a aparecer algo que nos indique que tenemos que seguir ese camino. El que os habla ha tenido experiencias de todo tipo, desde que le entrara un pájaro por la ventana hasta que le llegara un papel con una cosa de publicidad que mira por dónde me interesaba aquello. Funcionan los ángeles, pero funcionan en el momento y el lugar que menos te lo esperas. Condición sine qua non, vuelvo a insistir, silencio continuo y absoluto. Si lo tenemos, llegará el momento que veamos a los gnomos, que no son tan fáciles de ver como se dice, a las ondinas, que tampoco están ahí exhibiendo las castañuelas, ni a las sílfides, ni a las hadas, ni a las salamandras. Dependerá de cada uno, de las condiciones que tenga, del grado de capacidad que tenga con la meditación, del grado de concentración, pero llegará un momento que si nos lo proponemos, os puedo asegurar que dentro de una hoguera vais a ver algo. Ahora que viene San Juan, si miráis una hoguera adentro con un poco de práctica, vais a ver que hay una llama azulada y veréis más cosas. Con poquito a poquito se irá viendo. Y quien dice esto en una fuente, por ejemplo, si os concentráis un poquito, lo veréis. Pero vuelvo a insistir, no se trata de que nos concentremos en eso, se trata de que llevemos una vida pura, una vida de silencio absoluto. Y si tenemos esa vida de silencio absoluto, los devas están ahí. Que luego llegará el momento en que nos avisarán, por ejemplo, así, para que no hagamos determinadas cosas. Bueno, pues el que os habla os puede decir que hace 15 días en Ginebra pues le ayudaron haciendo esto. Bueno, así de claro. Y como hay estas cosas, infinidad más, pero luego hay que estar muy en silencio. Y sobre todo, con el reino de los devas hay que tener una cortesía exquisita. Yo os recomendaría de que cada vez que entréis en un lugar, saludéis a los devas del lugar. Un hola devas, ángeles, ¿cómo estáis? Del lugar, allá donde vayáis. ¿Por qué lo digo? Porque la manera mejor que tenemos de caerles en gracia es un reino muy sensible a la turbulencia humana, al ruido humano. Y el ser humano suele tener a veces demasiados conocimientos, demasiada información, pero por ejemplo unas maneras bastante toscas, bastante groseras. Y necesitan ellos de esa cortesía, de esa extremada cortesía para acercárselos. Son como unos niños muy sensibles, muy sensibles. Cualquier cosa que pensemos o hagamos o digamos les puede molestar muchísimo y se nos pueden apartar. La mejor manera de estar en equilibrio y sobre todo agradecerlo todo cada día. Dar gracias cada día y ellos recogerán este mensaje. Porque os vuelvo a insistir, ellos están deseando prestarnos ayuda. He hablado no sé cuántos minutos, 27. Aquí hay un trabajito de 6 páginas que es una introducción, aparte que traigo un libro sobre los ángeles. Te lo dejo a ti, lo lees, luego se lo vas pasando a la gente. Pero me gusta que en esta primera clase, pues, hagáis preguntas. Porque el reino de los ángeles necesita de muchísimas preguntas, de muchos interrogantes, para que realmente la conciencia se vaya expandiendo y vaya asumiendo el papel que tiene de intermediaria con ellos. Así que adelante. Os invito a... Digas, ¿no? Ok, esto referente al agradecimiento, aprendí hace tiempo que cuando estás preparando la comida en la cocina, cada cosa que tienes en la mano, sea una fruta, una verdura, lo que sea, primero hay que agradecer. Y si puedes evitar el cuchillo de cortar y lo puedes hacer con las manos, mejor. Sí, cuando porque te ellos... a una planta de una galería, de una flor o lo que sea, no vayas con muchos cuchillos tampoco. O sea, son experiencias que ¿no? Pedirles permiso, sí. O sea, que de cara al respeto también al deva de la lechuga, es igual, hay que pedirle permiso. Exacto. Y agradecerle y mirar de no cortar mucho con el cuchillo estas cosas. No, porque ellos son muy sensibles, son extremadamente sensibles. Y una vez hemos perdido la relación con uno, pensar que costará construir ese camino, ¿eh? Porque ellos tienen tendencia a apartarse. Pero si nos mantenemos firmes en la luz, tarde o temprano ellos volverán. Porque ellos están deseando el trabajo con nosotros. Eso lo tienen muy claro. En un viaje que hicimos a ver familia en el Ecuador, allí hay mucha agricultura. pero también hay mucha cultura de la sudoeste. Y me explicaban del abuelo de mi mujer, de una plantación de maíz, lo que necesitaban para vivir, y constantemente daba gracias a la naturaleza. Y dice mi mujer que ya lo escuchaba, que tenía diálogos a la Pachamama con las plantas, y se ve que las plantas funcionaban, pero chutando, ¿eh? Claro. Sí, no es gratuito que haya gente que le hable a las plantas de su casa. Y no es ninguna tontería, es una realidad. Están ahí, hay gente que tiene esa cualidad, o ponerles música. De hecho, la música clásica, hace poco salió una granja que crían unos bueyes especiales de Japón, que dicen que la carne es muy selecta. Beethoven, tenían Beethoven puesto. Sí. Entonces, familia. Entonces, eso que has explicado de Moja, sí, era un niño. Yo creo que entonces los niños son los que conectan más con los ángeles, porque cuando eres pequeña te enseñan, al menos en el cristianismo, que hay un ángel de la guarda. A ver, ¿quién de nosotros no ha visto? Pregunto, ¿quién no ha visto? No, ¿quién ha visto? ¿Quién no ha visto de pequeño algo? Yo he visto muchas cosas. Pero claro, cuando dejas esa inocencia, cuando la mente empieza a funcionar, cuando la vida va transcurriendo y vas dejando ese niño que llevas dentro, muchas veces se pierde en el camino. Yo ahora, hoy venía, no sabía qué conferencia había, pero cuando has empezado a hablar de los ángeles me he sorprendido mucho, porque ya no me acordaba de los ángeles. Todos hemos tenido. Sí, que te vienen cosas y conexiones, pero no te acuerdas que son ángeles. Quizás que son fuerzas que te ayudan o que no conectas. Por lo que ha dicho, todo está. Mira. Los ángeles, mira, yo no os voy a contar. A ver, son experiencias personales. Son experiencias personales, pero a ver, os pido que no lo saquéis del contexto, que no tiene ningún sentido. Cuando uno va en un autobús, por ejemplo, ¿qué cree que está haciendo? ¿Que está en una máquina que realmente el conductor la está dirigiendo? No, hay un ángel. Cuando uno viaja en avión, una de las experiencias más maravillosas que yo he tenido es ver en un aeropuerto un gran Jumbo 747 cómo despegaba. Me encantan los aviones, pero también es porque me encanta el mundo dévico. De pequeño no lo sabía, ahora lo sé. Si supieres cuando se levanta el avión que hay un ángel que lo lleva abrazado, y es el ángel con plumas y todo, que es el que lleva el avión dentro, y lo mismo cabe decir de un barco, lo mismo de un carro de combate, que también lo he comprobado, de una máquina de tren. Cuando vemos eso, pues gracias, Señor, porque lo que nos han explicado, lo que la ciencia explica, no tiene ningún fundamento. Está bien para la corriente esta de investigación, está muy bien, se debe de investigar. ¿Y cuándo ocurre un accidente? ¿Qué pasa con el ángel? Pues os voy a decir con el ángel lo que pasa, que la gente que está dentro no tiene un correcto contacto con su alma. Eso se sabe ya. Este último barco que embarrancó, se sabe de lo que estaba haciendo el capitán en aquel momento, por lo tanto, los ángeles continuamente nos están avisando. Yo a veces he intentado retarlos, a ver si es verdad, y me he equivocado yo. Y también tengo que agradecer desde muy pequeño, desde un año y medio, que me han estado protegiendo. Y os puedo asegurar, no es ningún secreto, que me han cogido la cabeza dos veces cayéndome de una escalera. Dos veces. No, yo esto lo he sentido. Y ver unas manos que te cogen la cabeza. Yo he sentido que me dices, están protegiendo, nunca más. Pero no, a ver. No sabía que era los ángeles. Pensaba que era mi madre, que era una fuerza. Están ahí. Pero claro, no abusemos de esto, ¿eh? No abusemos de este privilegio que nos hemos ganado a base de silencio y de dar las gracias y de reverenciar su trabajo. Porque hay un momento que nos van a avisar, pero nosotros no nos vamos a dar cuenta. Y entonces sí que nos caerá encima el palo. Ellos están ahí, están deseando ayudarnos, pero nosotros hemos de aplicarnos la responsabilidad de estar en nuestro lugar, donde nos corresponde, no donde no nos corresponde. ¿Cuántas veces? No sé si me adelanto a lo que tú explicas muchas veces. Sí. Pero los ángeles no tienen forma. No. La forma la damos nosotros. ¿Nosotros? Pueden adoptar una, la que quieran. Pueden ellos adoptar porque son plásticos, pero no tienen forma. Son luz, son energía, son colores, pero no son formas. Las formas las cogen al tomar contacto. Y nosotros le damos la forma. Claro, claro. Pero no tienen forma. No tienen, porque no son humanos. Pero no les damos la forma. Entonces, ¿qué hay ondinas o qué hay? No, pero las ondinas se diferencian por... El elemento donde se desenvuelven. Donde viven. Y después también porque tienen unos colores determinados cada reino de los ángeles. Y por eso reconocemos que una salamandra no podrá ser verde, una salamandra. Salamandra puede ser azul o azul indigo, que es el azul que dice, porque ya es superior a la salamandra. Está sublimada. Pero si no, es roja o amarilla o entre calabazas es roja y amarilla. Pasa que el tema de los colores... es complicado porque no todo el mundo tiene la sensibilidad de verlos, ¿no? Pero yo lo que quiero insistir en esta primera clase es primeramente el silencio y el profundo agradecimiento, la reverencia que hemos de tener hacia el mundo dévico. Pero reverencia no quiere decir que perdamos la racionalidad nuestra, ¿eh? Lo digo porque hay en el plano astral demasiadas entidades que están dispuestas a base de juramentos que le tienes que hacer y de fidelidades a darte pequeños milagritos. De hecho, lo que circula por ahí de devociones marianas, por ejemplo, todo se queda grabado, pero es igual, tengo que decirlo. Lo que hay por ahí de devociones marianas, de que en tal sitio, en tal ermita, haces una promesa y te dan no sé cuántos resultados, una novena, en el fondo es un deva, un ángel, podríamos decir involutivo, que vive en el plano astral y que se está alimentando de las peticiones que le formulan los mortales, los humanos, y que de vez en cuando hace una exhibición de su poder. ¿Con qué finalidad? Con la de sustraer la energía de los que van allí. Porque no olvidemos una cosa, cada vez que vamos a un sitio de estos, donde se hacen este tipo de prácticas, de devociones, de invocaciones, etcétera, nosotros, los que tenemos un poquito de luz, podemos correr el riesgo de que nos acabemos desvitalizando. ¿Pero por qué? Por acercarnos a un foco tóxico que nos vampiriza la energía. Esto la gente no lo quiere ver así, dicen que es un sacrificio. No es un sacrificio, es una pérdida de tiempo. Y aparte que es incorrecto eso. Pero eso existe, pues hay gente que va a sitios determinados y se cura. Claro, se curan determinadas cosas. Pero lo que se tiene que curar, que es la orientación de la persona hacia la luz, eso no se curará si uno no está dispuesto a hacer el trabajo. Es algo que tiene que quedarnos a todos un poquitín claro. Pero digo, es necesario que sepamos que todo lo que nos rodea está construido por un ángel. Esta mesa, si nosotros, mira lo que os voy a decir, la madera, si la pudiéramos ver ahí con una visión clarividente, veríamos cómo está viva. La forma, está, aunque la haya hecho un ser humano, está sustanciada por un pensamiento, pero un deva que lo ha materializado. No es que el ser humano haya cogido la madera y lo haya hecho. Eso no es así. Es el deva, lo mismo que este edificio. Por lo tanto, si nos queremos desprender de esta madera, de esta mesa, porque ya no nos es útil, ¿qué hemos de hacer con ella? Dar las gracias, ¿no? Al ser que realmente nos la propició. A esa entidad psicológica, llamada Ángel o Deva, que acabó sustanciando su energía para que el ser humano hiciera esto. Lo mismo cabe decir de un televisor, de este rotulador, de este envase, de esta grabadora, de este teléfono móvil. Y aquí sí que se nota que funcionan bien, ¿eh? Aquí es donde realmente ya empezamos a tocar que ellos se mueven. Gracias a ellos llegan las ondas de luz con los mensajes nuestros. Si ellos no estuvieran aquí, no podría venir. Y bueno, y una pregunta. ¿Y por qué tanto ahora en el siglo XX, el siglo XXI, el tema de los ángeles? ¿Por qué? ¿Por qué no se planteó en los años 30 del siglo pasado o en los años 40 o 50? Porque había demasiado ruido en la humanidad. Las guerras mundiales, la española, luego vino Vietnam, hubo tanto conflicto. Las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki fueron tan terribles en los éteres que ellos se tuvieron que apartar. Le tengo que decir una cosa, no tendríamos ni grabadoras, ni teléfonos móviles, ni ordenadores, ni televisión digital si no hubiera venido una serie de devas acuarianos de séptimo rayo que empezaron a entrar en la Tierra a finales del siglo XIX y que entran en oleadas. Gracias a esos devas, Tuvimos primeramente telégrafo, teléfono, televisión, la radio por el medio, y ahora tenemos la fibra óptica. Gracias a esos devas se pudo hacer todo lo demás. No es que hubiera aparecido un teléfono hace 500 años, no podía aparecer un teléfono hace 500 años, como tampoco podía haber un avión hace 500 años en la Tierra. ¿Creéis eso o no lo creéis? Que hace 500 años un avión no hubiera podido volar en la Tierra. Porque los devas que sustentan los aviones no estaban disponibles en aquel momento. ¿Cuándo tendremos, por ejemplo, el teletransporte que habla la ciencia ficción? ¿O este tipo de transporte que va con el campo magnético terrestre? Cuando venga el determinado tipo de devas que lo haga. ¿Por qué? Cuando los humanos tengamos lo suficiente silencio interno que lo podamos invocar y evocar de forma correcta. Entonces aparecerán esos devas que nos facilitarán todo eso. ¿Cuándo tendremos la fuente de energía limpia, gratuita, que Nikola Tesla descubrió? Pues cuando la conciencia humana sea suficientemente limpia y acabe invocando la parte iluminada. Entonces acudirá esa fuente de energía. ¿Cuándo tendremos la comunicación telepática? Pues lo mismo. Cuando venga un tipo de devas que lo facilite. Pero primeramente tenemos que tener la intención nosotros, la intención buena. Existe la telepatía, la tienen unas cuantas personas, pero no a nivel global. No deja de ser una entelequia. ¿Cuándo será? Cuando cambie la conducta del ser humano. Pero tiene que ser todo el ser humano. Si se... Una masa, una parte, una masa crítica. Bueno, pero a lo mejor entre... Si hubiera una masa crítica de seres humanos, si hubiera, sí, sí, no te entiendo, te entiendo. Si hubiera una masa crítica, dime, dime. Que si tiene que estar todo el mundo de acuerdo, digamos, para hacer eso, entonces se solucionará antes, ¿no? Todo el mundo de acuerdo no puede ser porque. Porque eso sería infringir la ley de evolución. La ley de evolución nos dice básicamente, la ley del karma, nos dice que vivimos en un mundo dual. Entonces, cuando se produce la grandeza, y voy a llamarlo con estas palabras, de una precipitación kármica, es decir, que te quedas de golpe sin trabajo. Tu padre se ha muerto, tu hijo se ha muerto, cosas de esas, los extremos. Eso es un acto de grandeza. ¿Y sabéis por qué? Porque la conciencia, el plan del Logos, nos está poniendo delante la oportunidad de mejorar, es decir, de mantener el equilibrio pese a la dificultad que hay. Entonces, si nosotros somos capaces de mantener ese equilibrio en una circunstancia de ese tipo, quiere decir que somos capaces de contactar con el mundo angélico. Porque el mundo angélico solamente aparecerá cuando tengamos el fiel de la balanza fijo, pero sin trampas, ¿eh? Es decir, somos humanos, evidentemente podemos tener un bajón un día porque ha pasado algo muy difícil de asumir, pero que al día siguiente el fiel de la balanza vuelva a estar en su sitio, en su posicionamiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que somos una persona responsable y que entendemos por qué surgen las dificultades en la vida. Hay una parte de la humanidad que todavía no le podemos hablar del mundo dédico porque no son capaces de asumir su responsabilidad de vivir su vida en equilibrio. Lo que no se puede hacer es salir a la calle con conflictos, porque no nos damos cuenta que nos metemos en un autobús o en el ascensor y vamos dejando un halo, una estela de negatividad. Y eso los ángeles no lo quieren. Necesitamos un estado de armonía continuo, si no, no vendrá el tipo de ángel que nos tiene que ayudar. Vendrá uno que nos va a engañar, que nos va a fastidiar hablando malamente, pero no el que necesitamos, el que nos pueda decir en un momento determinado hacia dónde encaminarnos. Luego haremos nosotros el trabajo, pero él está ahí esperando ayudarnos, él está ahí. Pero claro, si no mantenemos ese equilibrio, nada. Esto es como, por ejemplo, esta capacidad que tenían los atlantes de trabajar con el brill y poder volar, ¿no? Poder levitar y desplazarse, bueno, volando. ¿Cuándo la tendremos otra vez? Pues cuando sepamos vivir en armonía. Cuando hay una parte de la humanidad, no todo el mundo lo va a tener al mismo tiempo. Todo el mundo no puede tenerla. No, porque unos vienen de la cadena lunar y otros de la cadena terrestre. Y los que vienen de la cadena terrestre, sobre todo los que se individualizaron en Lemuria, aún pero los que lo hicieron en la Atlántida, son la parte de la humanidad más densa, la parte que todavía son los niños del planeta. Son gente que se defienden bien en la materia, cuidado, se defienden muy bien en el trabajo porque les va la materia, pero a nivel de conciencia son, bueno, unos negados, hay que decirlo abiertamente. Pero claro, hemos pasado por esa fase, hemos pasado por esa fase. Sin embargo, gente que está más orientada mejor a la luz, hacia la conciencia, es muy poco práctica para ganarse un sueldo normal y corriente. No, porque hay ciertas cosas que no le van. Estar ahí 8 horas en una fábrica, en un trabajo, pues no es para él o no es para ella. Claro, esta gente lo puede hacer, pero sin embargo, esta otra gente que hablamos, que no son capaces de trabajar el mundo espiritual, tienen esa capacidad para la materia, pero tienen un peligro. Son demasiado emocionales, se dejan arrastrar por los deseos, y esta famosa crisis que vemos es fruto de esa parte de la humanidad, aparte dirigida por otros que vienen de la cadena lunar, que tienen muchísimo conocimiento, mucha capacidad de trabajar con la materia, con el dinero, pero muy poca conciencia, muy poca luz, y claro, los han utilizado como conejillos de indias. ¿A quién creéis que les han vendido las hipotecas, les han vendido la moto, de que no te preocupes que eres rico, vendes este piso por 10 y te compras otro por 20 y luego ya lo vendes por 30 o 40? Esto yo lo he vivenciado desde el año 90 y pico hasta hace 4 o 5 años y era mentira, todo eso era mentira. Pero hubo un tipo de bebas que trabajaban con eso. Claro, quienes estaban al frente de determinadas corporaciones, hay que decir una cosa, el poder, habéis visto que todos los símbolos de poder es un cetro, ¿verdad? En las monarquías había un cetro de poder. ¿Con qué finalidad? Con la de invocar. El poder tiene la capacidad de invocar. Nosotros tenemos la capacidad de invocar. Al frente de un consejo de administración hay un grupo de devas, una corporación, y hacen lo que los que están allí metidos quieren. ¿Sí? Serán devas del otro bando, ¿de acuerdo? Pero lo hacen. Si no, ¿cómo creéis que después de 100 y pico de años haya multinacionales que se mantengan vivas? Y ya están acusadas de todo lo imaginable, de todo, de todo. Sin embargo, están ahí, ¿no? Pues porque hay un grupo de personas, de conciencias humanas, que trabajan en una relación muy estrecha con un determinado tipo de devas, que bueno, que están ahí, que hacen su trabajo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues trabajar con aquellos devas que están por la luz, ya sea a través de Naciones Unidas, de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Ahora vemos estos días un conflicto muy grande. Se quiere encargar un país, pero no para cargarse ese país, no, porque si se cargan ese país habrá un efecto dominó. Y al final se lo cargarán todo. ¿Quién lo está haciendo esto? Pues un grupo de magos de ese lado que trabaja con un grupo de devas que también son del otro lado. Ya está. Y nada más. ¿Qué hemos de hacer nosotros? Pues lo contrario. Aplicar la luz. Más luz, más luz y más luz. Y automáticamente los devas nuestros vendrán y harán su trabajo. Pero para eso nos hemos de quitar del egoísmo que tenemos. Porque claro, tenemos una forma de funcionar los humanos muy curiosa. Mientras a mí no me pase, los demás que sufran. No, no, no. Esto sucede a todos los niveles. Pues bien, los devas esto no lo quieren. Los devas que trabajan en la forma evolutiva no quieren. Los involutivos trabajan de esa manera. Bueno, ahí están. No nos tenemos que preocupar. Pero los que nos pueden ayudar solamente lo harán si nosotros estamos firmes. Y luego tengamos en cuenta una cosa. Por propia definición, a pesar de que los devas quieran colaborar, pensemos que si los invocamos siguiendo las energías del séptimo rayo de Acuario con un determinado propósito, pensemos que después van a pasar con la bandeja, ¿No habéis oído las historias del aprendiz de brujo o de las películas de Harry Potter, de aquel elemental que tenía, de aquel gnomo, aquel bichito que le ayudaba, aquel glifo, como se llamara, que le ayudaba y le hacía de todo, hasta que un día le hace un regalo y dice, así, pues mira, yo estoy libre, adiós? Cuidado con esto, cuidado con enlazarnos con una entidad psicológica de una evolución diferente a la nuestra y que supuestamente nos va a hacer la vida más feliz. Mentira. Nosotros estamos para servir y mantener la impersonalidad continuamente. Él hará su trabajo, pero como no mantengamos nosotros la pureza, como él vea o ellos vean, los elementales, que tenemos un resquicio de parte oscura, nos la van a potenciar. Por eso es tan difícil, ese es el tema del aprendiz de brujo. Es mejor no meterte donde no te llaman, si no estás plenamente seguro de que tú puedes controlar, porque te acabarán controlando. Te acabas escapando la situación. Se te va de las manos. Acabas desencadenando que no las puedes controlar. Y si no las controlas, ¿de qué te sirve trabajar con los devas? Para nada. Venga, más preguntas, familia. Los involutivos no son tan sensibles. Son sensibles a la parte oscura. A ver, aquí trabajaron bastante en los años 30, 40, trabajaron. Había devas que desencadenaron, estaban ahí desencadenando la guerra. Hicieron su trabajo. Si el problema no es que estuvieran o no estuvieran, es que hicieron su trabajo. El tema está que los humanos debemos vivir esa situación, pero no escorándonos hacia un punto o renegando de ella, sino manteniendo la vertical o la horizontalidad, tanto da, el equilibrio, manteniendo el equilibrio. Si sabemos mantener el equilibrio, tanto da que vengan de un lado como que vengan de otro. Pero que tengamos en cuenta que depende de nosotros nada más y de nadie más. Y si queremos que sean una realidad, el silencio interno. Y los veremos, ¿eh? Fuera del reino humano no existe el bordeo. No, no, están en todos los reinos de la naturaleza, en todos, en todos. Bueno, en todos los reinos de la naturaleza, pero fuera de la Tierra, digamos. Claro, es que sí. Todo tiene una relación. Todo, todo, todo. No se acaba con la Tierra. El mismo éter, el mismo éter, éter donde se mueven los planetas, los sistemas, las galaxias, es un tipo de ángeles determinados que está haciendo su trabajo. Digamos que los ángeles son como el pensamiento de Dios, ¿no? Bueno, son los constructores de Dios. En realidad los ángeles son los constructores de Dios. La mano de obra, los obreros, los peones. Bueno, pero muy bien invocar a los ángeles, pero trabajando, ¿eh? Hombre, evidentemente. Que a Dios robando, pero con el mazo dando. Con el mazo dando. No, nada, nada, nada. Es que si hacemos... Y para estos adelantos que tenemos, ha habido gente que ha investigado. Hombre, claro, y ha conseguido esto. Claro, claro. Los ha invocado. No, es que los ha invocado. Y han trabajado. Es que fijaos cómo ha ido el siglo XX y cómo ha ido las últimas décadas del siglo XIX, cómo fue todo. Aquella serie de investigadores que, bueno, acabaron dando la radio, el telégrafo, la telefonía sin hilos, el teléfono, la televisión, la aviación, que es junto con la bombilla incandescente, ha sido de los inventos que se ha propagado con mayor rapidez por la humanidad, junto con el teléfono móvil, la informática y, bueno, y la maravilla de las maravillas, internet. Fijaos cómo se ha propagado eso, porque ha habido una demanda invocativa por parte de un grupo de científicos, de gente investigadora. Los ángeles han estado a la escucha y lo han precipitado. ¿Qué pasa con esta generación que tiene de todo? Por ejemplo, que tiene el teléfono móvil, que tiene la televisión por cable, que tiene todo lo que tanto costó conseguir a las anteriores generaciones, que algunos de ellos trabajaron, pero no vieron el resultado, como Moisés. Buscó la tierra prometida, pero le dijeron, mira, está allí, pero tú no la verás. Tú allí no pones los pies. Pues, ¿qué les ha pasado? Pues que no han podido disfrutar de su trabajo. Pero eso es un sacrificio que hemos de asumir todos los seres humanos. Trabajamos, pero para el futuro de la humanidad. Y nosotros nos tenemos que desligar del resultado por completo, porque si no, estamos interfiriendo. Yo estoy convencida, y igual a la convicción, de que, digo muy sencillamente, hacer las cosas honestamente, lo mejor que sepamos, sí, sin tener la pretensión de que no nos equivocamos. Ah, no, esto, la humildad nos debe acompañar siempre. A veces pensando que lo hacemos muy bien. Y que hay que pensar siempre de hacer algo para recibir algo. Recompensa. Algo, una recompensa. La recompensa nos lo tenemos que extirpar de la conciencia. No, yo entendí. Yo pienso así, que yo hago una cosa porque de manera de lograr siempre voy a recibir una recompensa. Pero pienso que nos conocemos muy poco a nosotros mismos. Eso yo lo pienso así. Pero nosotros nos conocemos, nos pensamos que nos conocemos, pero nos conocemos muy poco a nosotros mismos. Vale. Después tú haces a propósito de hacerlo sin esperar nada. Porque lo creemos así. Yo también lo hablo así. Siempre lo he hecho así. Pero en alguna ocasión, no digo pocas, que he visto que no ha sido tan desinteresada. También te sirve para conocer. Vale, pues sirve para conocerte. ¿No? Porque eso. Espera. Es así. De hecho, yo he dicho antes que se tenía que resolver la cuestión de hombres de conocerte a ti mismo y las preguntas de la esfinge. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde me dirijo? Eso es básico. Si no está eso, no sabemos cómo somos. Y de hecho, mientras estemos en una carcasa material, involutiva, va a ser bastante difícil que nos conozcamos. Porque esto favorece, da todo para que no nos conozcamos. Claro, ¿cómo nos damos cuenta si realmente tenemos ese desapego o ese conocimiento interno que tanto presumimos? Pues cuando la vida esporádicamente nos pone en nuestro lugar. Una crisis. El sistema, el programa informático del Logos tiene de vez en cuando un virus. Está previsto que tenga un virus, que es una crisis. ¿Con qué finalidad? Pues desestabilizar la conciencia y, bueno, recupera el equilibrio. No tenías tanta luz, pues manifiéstala. Pero tiene un pequeño problema, Para volver a manifestar la luz, resulta que tenemos que, como los globos, soltar lastres, saquitos de arena, porque si no, no subimos. ¿Qué hemos de hacer? Desprendernos de lo conocido. Y aquí empieza el problema. Aquí empieza el verdadero problema. Porque, ¿qué es lo conocido? ¿La tradición? Vale, dejamos las tradiciones fuera, no nos interesa. Los apegos los dejamos. Pero no nos quepa la menor duda que cuando vayamos subiendo, ya no puedo subir más. ¿Y qué me queda? Pues quedará algo dentro de la conciencia que nos parece precioso y muy espiritual, pero resulta que es lo que nos impide seguir creciendo, seguir subiendo para arriba. Y eso lo tiene que descubrir cada uno. Y claro, no es fácil aceptarlo. Y lo peor que podemos hacer es negarlo, porque si lo negamos, esa propia manipulación de la energía hará que un determinado deva nos genere una enfermedad. Hemos sido nosotros, ¿eh? Con nuestro trabajo. El deva lo único que hace es construir, como le diseñamos. Si le diseñamos una crisis o un conflicto emocional, nos acabará construyendo una maravillosa enfermedad, un maravilloso cáncer. Bueno, ¿quién lo ha hecho? ¿El deva? Sí, pero siguiendo las órdenes nuestras. ¿Por qué? Pues porque nos hemos metido donde no debíamos. En vez de aceptar lo que nos venía de forma agradecida, decir, vale, gracias, me he quedado sin nada, por ejemplo. O he perdido el trabajo, o la pareja me ha dejado, etcétera, etcétera. No rechazo esta situación. Claro, no interactúo de forma armónica, evidentemente, el deva. Como no le transmitimos el mensaje armónico, pues lo que está construyendo es negativo. ¿Cómo acabamos? Somatizando una enfermedad. Pues mira, me ha salido un tumor. Tú fíjate qué curiosidad. Claro, a través del chakra, más propenso que en ese momento tengamos, donde la energía nos fluya más. Pues por ahí no sale lo que no sale. ¿De quién es la culpa? ¿Del deva? El deva ha hecho lo que le hemos mandado nosotros. Claro, por eso hemos de estar en silencio, porque si no estamos en silencio, estamos continuamente construyendo cosas que no tienen consistencia. Estamos empañando nuestra aura y tenemos que tener aura muy cristalina para realmente, en el momento que lo necesitemos, hacer esto. Esto es como el tema de la mente. Cuando se habla de la mente en teosofía, en esoterismo. ¿Por qué la mente no funciona? Pues porque el mundo emocional está, quiero esto, quiero aquello, quiero esto, quiero aquello, quiero esto, quiero aquello. Y así, estamos siempre así. Evidentemente, si nos mantenemos en esa línea ascendente, pura, aséptica, de apartarnos de los deseos y de los pensamientos banales, que todos son deseos, ni más ni menos, pues evidentemente, cuando utilicemos la mente será una maravilla. El sexto sentido está ahí. Como el reino dévico está ahí. Pero lo que pasa es que preferimos vivir de espaldas a esa realidad. Pero siempre estamos rodeados de esos devas. Yo por siempre. Lo menos en casa siento giro porque siento una sombra, pero algo. Siempre estoy en casa y siempre estoy girando la cabeza. Siempre estoy viendo lucecitas, siempre digo, ¿será el fantasma? ¿Será que estoy mirando? No. Voy al baño, voy a quedar siempre. No, fantasmas no, son realidades. No hay que obsesionarse con ellos, ellos están ahí. Pero que bueno. Estoy muy desprevenida, estoy haciendo mis cosas y de pronto siento una. O sea, estoy muy entretenida en lo mío, en mi cosa, y siento que no estoy... Incluso nos pueden ayudar en cosas tan triviales como la pérdida de objetos. Siento que no estoy sola, ah, no, pero yo cuando se me entra a mí algo, yo no lo uso. Si supiéramos... En mi casa, una reflexión, que nosotros estamos en la isla. Estuvimos en la India. Y nos explicaron que en la maqueta donde encontraban las cartas que enviaban los maestros. Hablo del año 92, o sea que entonces no, todavía el móvil no estaba, no, estaba, no estaba el fax. Mm. Y un vecino nuestro que tiene ferretería y ya quedamos que enviaríamos un fax conforme nos había ido el viaje. Y claro, recibieron el fax con la letra. Y yo me hice la siguiente reflexión. Claro, los maestros, esta técnica que luego los hombres hemos ido descubriendo, los maestros que estaban en otro nivel, porque las cartas de los maestros, tengo entendido que están en el Museo de Londres. Sí, en la National Gallery. Lo han dicho y están... No, están en Londres. Presentadas, sí. De una manera seria. Entonces me hice esta reflexión. Seguro que los maestros... Fueron los devas, que utilizando trozos de papel, incluso hay anécdotas de Damodar, de la carta que el padre lo deshereda, que ahí apareció, no sé si fue Kutumi o Moria, acabó impresionando, o tibetano, acabaron impresionando un mensaje, si sí, no, esto existe. Pues en aquella época eran los devas han acabado condensándose, generando la fibra óptica o la o la comunicación vía satélite. Es exactamente lo mismo. Yo tuve una experiencia cuando tenía 6 años, que murió mi padre en la guerra, y dormíamos en una habitación y vi, o sea, estaba cerrada, había la ventana, pero vi encima de la ventana, vi una luz por la noche, vi una luz, y le decía a mi abuela, ya, ponte piñón, caric piñón. Y mi tía, que dormía en una habitación completamente interior, que era hermana de mi padre, también vio la luz. Y después supimos que mi padre había muerto. Hay comunicaciones de todo tipo. De hecho, los ángeles están para darnos esos testimonios. Esto no es nada extraño, nada. Los ángeles están en todo, en todo. Y además, captar en algún sitio, captar bien, y otras veces no. Porque nosotros, por ejemplo, en el marido es del Escorial. Y bueno, hemos estado varias veces en el Valle de los Caídos. No por devoción, pero bueno, creo que íbamos. Yo creo que, como hay mucha gente que pasa y que visita, creo que limpia bastante el ambiente de allí, porque es muy muy muy duro, lo que se hizo allí. Pero hay la tumba de José Antonio por delante, y luego quise ponerme por detrás, que es la tumba de Franco. Capté algo allí. Iba yo tranquila, no iba con ninguna idea de nada, y capté algo, una atmósfera cargada. Tú vas a captar, yo me voy a desmayar sobre la tumba. De todas maneras, es un lugar que yo dos veces que he intentado entrar no he podido entrar, no me han dejado, vaya, había inconvenientes. Pero en el Escorial hay de todo, Yo, si hoy estoy hablando aquí en público, fue por una experiencia con un deva en la biblioteca del Escorial. Pero media hora antes estuve a punto de marearme, y hace unos años en el mismo Escorial me robaron todo lo que tenía encima. Digo que hay un tipo de energía muy, aparte que si os interesa el tema el Escorial. Pero bueno, el Escorial es un centro, no es una puerta de entrada a determinados lugares. Eso se sabe, no es ningún secreto. Eso se dice porque además no somos los primeros que han tenido malos rollos o buenos rollos. Porque no tiene la sensibilidad suficiente para detectar. Ni bueno ni malo. Ni bueno, no tiene sensibilidad. En un momento dado estás más sensible que otros. Ah, no, evidentemente. Pues evidentemente. Yo otra vez, que era muy jovencita, y nos visitábamos Santos Creus. Y nos enseñaron que en la iglesia habían puesto no me acuerdo cómo digo, ni esto que ponen en el fondo de los altares, porque no sabían dónde ponerlo, propusieron. ¿Un sagrario? No, un sagrario, lo grande. Que ah, el retablo, el retablo. Sí. Era de un sitio determinado. Y lo trajeron allá. Porque no sabían. Pero tapaba una de sí, bueno, un rosetón, vaya. Un rosetón, sí. Sí. Y nos indicaron, nos llevaron por la parte de atrás de la iglesia para verlo. Y yo allí capté una paz. Había un bosquecito por detrás. Y nos explicaron que allí estaban enterrados los monjes anónimamente. Y además iban a meditar los monjes por aquella parte. Pues sería la meditación. Entonces yo, sin nada, lo capté. Y en otro sitio, que de cuando era joven, ahora creo que se ha desbaratado bastante, era el camarín de la Verge de Montserrat. Allí en el camerino también se notaba un ambiente en el camerino, Se nota bastante en la capilla que hay tan selecta detrás del camerino, sí. Que se alquila con varios años de antelación para ceremonias. Ahí hay una energía buena. Pero en los laterales de la basílica... No, yo te digo el camerino. El camerino. Que aquello... Hay de todo ahí. A ver, van miles de personas cada año y la gente va con las ganas de pedir un deseo, y eso es lo peor que se puede hacer. Es como, por ejemplo, Guadalupe o Fátima o Jerusalén o Santiago de Compostela o la Mare de Hueta. Claro, es generalmente las catedrales, todos los templos del mundo, van en función de los feligreses que van, ¿eh? Y yo, no olvidé... yo hablo de cuando éramos jóvenes, que en el centro excursionista íbamos en un plan muy... Había un ambiente muy bueno en el centro excursionista. No, esto, pero aquí no olvidemos una cosa. Lo que hoy denominamos templos cristianos, antes que fueron, algunos fueron mezquitas, antes habían sido iglesias también cristianas, visigóticas, antes fueron templos romanos, antes que fueron... íberos, ¿no? Pero los íberos, aquella cultura que pululó aquí en este país hace unos 4.000 años aproximadamente, esta gente tenían ritos que no de sacrificios humanos, hace miles de años. ¿Qué pasa? Que cuando uno hace un sacrificio de ese tipo, una invocación de ese tipo, a los espíritus de la naturaleza totalmente involutivos y utiliza la sangre humana, automáticamente atrae una serie de entidades que eso queda ahí. Y eso queda ahí por miles de años. Por eso algunas iglesias tienen algo que no funciona. Entonces quiere decir que a lo mejor Franco, ya que están hablando de Franco, que hubo la guerra y todo esto, quiere decir que este hombre no invocaba a los ángeles. Este hombre, lo peor que se ha podido hacer. Claro, a ver. Este señor, bueno, es otro tema de conversación. Bueno, no, es un ejemplo. Cualquier persona. Sí. Como hablabais de eso. De todas formas, lo peor no es matar, familia. Lo peor no es matar. La gente tiene mucho miedo al tema, tiene la gente mucho miedo al tema de la muerte, por ejemplo. Vamos a ver, la muerte. Sabéis que hay una entidad que se llama el ángel de la muerte, ¿no? Y no es lo que la tradición dice, ni mucho menos. ¿Qué papel desempeña el ángel de la muerte? Esto hablaremos en su momento, ¿no? ¿Qué hace este ser? Este ser tiene el privilegio, en un momento determinado, de cortar el hilo de la vida. El hilo que viene de la mónada, del átomo manásico, el átomo átmico permanente, y está anclado en el corazón. Lo corta y nos abraza. Por eso, en algunos momentos, los que somos un poco sensibles, cuando ha muerto alguien de muerte natural, es decir, que bueno, que no ha sido una muerte de accidente, que eso ya es complicado, hemos notado una gran paz, una gran tranquilidad. Era el ángel. Son estos ángeles que te abrazan y te llevan. Pero es que cuando nacemos, exactamente sucede lo mismo. Hay otro nacimiento. Cuando nacemos, hay otro tipo de ángel. Otro tipo de ángel que nos da la bienvenida, que nos abraza. Ahí este ángel hace exactamente el mismo papel. Nos atrae hacia aquí. Nos abraza. Pensad que para el alma, la muerte tiene su trascendencia, pero el nacimiento, para un alma evolucionada, es terrible. ¿Sabéis lo que significa meterse en una escafandra que es completamente inoperante los 7 primeros años, que no sirve, es decir, para nada? Que es un animal. Alguien que ha tenido una evolución evolucionada muy, muy alta, muy elevada, meterse en esa escafandra es terrorífico. Es una crisis tremenda. Por eso pasan ciertas cosas. Si los primeros años de la vida no están abocados a la búsqueda del equilibrio, de la armonía, esa encarnación, por muy evolucionada que esté ese alma, se va a dar de hablando en plata. Si los 7 primeros años no se hacen las cosas de una manera armónica, no habrá probabilidades de que realmente todo lo que ese alma tenía dentro se manifiestará. Y cuando decimos armónico, ¿qué es? Equilibrio. No importa que tengamos privaciones materiales. Eso no importa. La gente le da demasiada importancia al no comer. Pero ¿por qué no le damos más importancia al pensar correctamente a la cuestión espiritual? Si lo único que nos alimenta a nosotros es la comida espiritual, nada más. Entonces es lo que rodea al niño de 7 años. Claro, claro. Lo que pasa es que la ley del karma le va a meter en un lugar donde no haya nada de esto. Porque él tiene unas tendencias determinadas y tendrá que buscarlo cuando haya pasado el tiempo. Pero si desde pequeño se lo merece caer en un lugar específico de una familia con esta orientación interna, esto crecerá con una armonía increíble, manifestará todo lo que tiene. Pero son casos únicos. Este ejemplo que planteabas tú de este caballero, de este señor, os voy a decir un ejemplo. Sí, no. Te voy a decir una cosa. Lo peor que se ha podido hacer al alma de Franco es momificarlo. ¿Sabéis lo que significa una momificación? Que se queda anclada a la tierra, que no puede evolucionar. Pues eso está ya. Mi punto de vista sería coger todas las momias que hay en la tierra, las de Ramsés, las de Tutankamón y de los que sea, y quemarlas. ¿Sabéis para qué? Para que se libere ese egregor y ese alma continúe su evolución. ¿Sabéis lo que supone estar miles de años con un cordón energético enganchado a la tierra? ¿En qué cabeza cabe eso? Es como la de Lenin en la Plaza Roja, ahí en Moscú. A ver, cuando ves aquello, dices, pero bueno, este hombre que era acuariano, que tiene unas ideas maravillosas, y estos, ¿qué han hecho estos? Pues matar el mensaje, ¿cómo? Momificándolo. O sea, ahora te fastidias. ¿Y ese quién lo hace? Un mago negro. El mago blanco no lo hace así. Prefiere que el cadáver se desintegre. O si no, de acuerdo que la tradición occidental, la española mucho más, porque es un país muy, muy devocional, no admite la cremación. Pero lo mejor que podríamos hacer por esa conciencia es cargarlo de ahí y quemarlo. Se está planteando el dilema de sacarlo de allí. Pues su familia, si realmente tuviera un poquito de esto, lo mejor es destruir el cadáver. Está dentro. Es que piensa que nosotros, este cuerpo que yo tengo, como el tuyo, como el de los demás, se ha creado por un acto de la voluntad de la monada. Es decir, somos una proyección del átomo manásico permanente, aprovechando las circunstancias de la ley kármica. Es decir, este karma es el filtro, ¡chum!, por aquí, ya está. ¿De acuerdo? Yo me manifiesto. Los devas lo han construido para mí, pero siempre y cuando este, ya sea el alma o la mónada, se manifieste. Si no se manifiesta, tiene que ser destruido por completo. Nosotros no podemos mantener una forma muerta sin que esté animada por una entidad evolutiva. ¿Pero qué hemos hecho? Cuando hacemos el tema de la disección de la momificación, la taxidermia, ¿qué hacemos? Pues hacemos magia negra, creemos que somos creadores y nos quedamos con el aspecto externo. Mira qué bien, está como está dormido. Pero sabemos que no hemos roto ese vínculo que existía. Hay que quemarlo, hay que dejarlo que se pudra, sacarle todo lo que se le metió dentro, todo el matarrata que se le metió dentro, y que esa momia se descomponga por completo, se desintegre. Porque si no, no evolucionará. Es lo peor que se puede hacer con una persona, momificarla. Pero si está ahí ya hace muchos años. Muchos ¿y qué tiene que ver? Pero no se descompone. No, pero no, es que está todo igual, ¿eh? No. Todo el pudridero famoso de varios del Escorial está igual. Yo recuerdo la primera vez que fui paseando por el donde está la famosa tarta de nata aquella, que son los infantes que no tenían 7 años, no fui al suelo porque me agarré a una persona que estaba allí. La misma historia. Muy pesado, ¿no? Yo fui y salí corriendo. A ver, eso de tener, ¿qué os diga? Gente enterrada en un palacio, a mí no es que no me pasa por la cabeza. Yo sé que antes incluso la gente tenía algunos fetos en alcohol. Yo esto he llegado a ir, no lo he visto, francamente, que tiene un gusto. Es tétrico. Es del siglo XIX, la medicina. Es la medicina que se hacía entonces, que bueno, tiene su razón de ser, pero hoy en día con una imagen en un ordenador tenemos bastante. Y no hay que pasar por una urna de cristal así con formol y un feto con dos cabezas, por ejemplo, de esto. A ver, más que nada porque hay una entidad psicológica ahí dentro que emana una nota. Y cada vez que pasamos por delante y decimos qué horror, estamos alimentando esa entidad. Con lo cual, vuelta. Bueno, ¿os acordáis en Bañuelos que había un negro, un bosquimano disecado? Yo no lo llegué a ver. Pero es que en el siglo XIX el Museo de Arte lo quitaron para los Juegos Olímpicos. En aquella época, en el siglo XIX, los museos eran de esa manera. Y a ver, la gente, es que a ver, la ciencia estaba en el sur. Igual que disecaban los animales también y los ponían. Se disecaba. Entonces se extrajo de una tumba, el doctor este antropólogo se lo trajo de una tumba y mira, no se le ocurre otra cosa que ponerle un taparrabos y poner una vitrina. A ver, el tema, el médico, parece que era de Nigeria o por ahí, de un país de africano, que lo denunció ante la UNESCO. Tenía toda la razón, porque Bañuelos iba a ser sede de la subsede de los Juegos Olímpicos. A ver, esto no cuela. A ver, si tú me tienes un blanco también, pero es que no hay que poner ni un blanco, ni un negro, ni un colorado, señor mío. A ver, en el siglo XIX no había imagen. La imagen no funcionaba como ahora. Pero uno puede poner unos paneles con un cuerpo desnudo y decir, explicando cada cosa, y no hay necesidad de poner el cuerpo físico allí disecado. Es que eso es absurdo. Pero quien dice esto dice lo mismo tener los animales en un zoológico y mira qué bonitos son. O tener los animales, estas colecciones de mariposas, de insectos. Sí, sí, sí, a ver, sí. Que los estudiantes tengan que estudiar eso, bueno, de acuerdo. Pero hay métodos mejores hoy en día. Además, hoy en día hay métodos holográficos que podemos proyectar aquí una mariposa en colores y la clase es mucho más práctica. Y no tenemos una cosa viva petrificada y muerta. Pero eso ya se va solucionando ahora, ¿no? Ahora, en el siglo XIX no. En el siglo XIX no se podía hacer. Ahora sí, ahora sí. ¿Y cómo iban a estudiar? Ahora no, ahora digo, en aquella época, pero es que no tiene sentido continuar en la vitrina con el fiambre. Pero que en aquella época era lo que había. Es decir, la humanidad vamos aprendiendo a través de cómo. Me equivoco, avanzo, me equivoco. Pasa la corriente, no pasa la corriente. Funcionamos así, la actualidad. Ese es el sistema dual que tenemos. Mira, en Castellón de la Plana hay un municipio que tiene un museo. Que entras y todos los animales están disecados. No hay muchos pueblos. Pero yo te lo dije, que la sensación que yo tenía del bichito más pequeñito, más pequeñito, hasta... ¿Y eso qué era? No sé, ni te digo, pero ahora eso no tiene casi visita. La gente no va, yo no tendría que hacer nada con la Santa María. ¿No existe? No lo sé, pues os pintaré la punta, os puedo explicar una experiencia que tuve cuando estaba alistado de mi hija. Cuando estaba alistado de mi hija, en tres meses fui viendo el cambio de todos los que intervenían haciendo el cuerpo de mi hija. Fue maravilloso, lo garantizo que es una cosa preciosa, preciosa de poder observarlo. Lo observé desde el punto de vista científico, de los orientales ya hacia los que estoy metida y todo esto, pero yo no lo esperaba verlo, yo no lo pedí verlo, lo observé. Tres meses. Y aunque llegaba un mes antes de nacer, la pude dibujar, tal como era ella. Antes de nacer. Y se lo enseñé a un médico, que tuve una cesárea, por cierto, y se lo observé, ahí se lo vi. El médico se quedó de piedra. Hay personas que lo pude observar. Yo tuve una experiencia sobre esto que te ha explicado Jesús. Yo estaba enferma en la cama. Silencio al habla. Estuve bastante enferma. Y una noche yo vi el ángel de la muerte. Y pues yo pensé que me venía a buscar a mí, pero a mí sí, ni un momento. Y entonces atravesó la pared y murió el vecino del lado, el abuelo de la mocha. Tu constitución mental te avisó de una entidad que venía a hacer un trabajo. Tú pensaste que era para ti, a lo mejor por un exceso de sensibilidad tuya, pero en realidad vino a buscar al otro, ¿no? Sí, a ver, esto existe. Hay que dar las gracias cada vez que esto pasa, ¿eh? Igual que cada vez que alguien encarna, hay que dar las gracias y darle la bienvenida al plano físico, a nuestro plano de manifestación. ¿Pero yo puedo ayudar de alguna manera? En silencio, sí. Estando en silencio. El único requisito que se pide es estar en silencio. Lo peor que podemos hacer cuando una persona muere es perder la compostura. Yo he conocido gente de toda la vida, bueno, años meditando, y se les ha muerto alguien, a pesar de que lo saben, pues no lo sabían. No lo sabía. Y incluso he conocido gente que ha acabado renegando del de arriba, de todo. Incluso algunos en concreto, tirando los hilos de esoterismo por la ventana y acabando renunciando a la cremación y acabándose enterrando en la tumba de sus abuelos. He conocido casos. ¿Y cuando se mueren parientes tuyos y amigos y vienen a verte? Bueno, a ver, esto es otra cosa. Generalmente, en esos momentos, la presencia de los devas hace que estemos como muy sensibles y acabemos viendo cosas que en realidad a lo mejor no son reales. Pero vamos, todos hemos visto en un tanatorio cosas, todos hemos visto en un entierro cosas y todos hemos visto cuando estamos alrededor de alguien que le faltan horas o días de vida para morir, hemos visto gente que ya se ha ido del pasado. Yo lo he visto con familiares míos, lo vi con mis padres. Lo he visto con mis tías y bueno, aparecer gente que yo a veces ni conocía, pero que ellos conocían, curiosamente, yo no. ¿Quién lo canaliza eso? Lo canalizan ellos. Traen imágenes de ellos, nada más. Porque cuando un alma se ha muerto hace 20 años o 30, no está por aquí, ¿eh? Lo que hay una entidad psicológica, un deva, que construye, materializa esas imágenes que el difunto o el predifunto está manifestando de forma inconsciente. Bueno, yo lo que he experimentado en muchas cosas, pero esta, murió mi madre hace 15 años y yo estuve muy mal. Tenía 3 niños pequeñitos y no podía casi ni hacerles comida, tenía que hacerles comida. Y me acuerdo que las cazuelas y las paellas, ellos se movían. Y yo no las movía. O sea, que a mí me pasaba algo. No, sí. No sé lo que era, pero... En nuestra casa, mirad, si habéis leído algo sobre Madame Blavatsky, sí. Madame Blavatsky tenía un buen contacto con los elementales. Incluso se cuenta que le bordaron una mantelería, aunque no lo hicieron muy bien, le hacían cosas. ¿Pero por qué le hacían cosas? Pues porque ella era una maga. Tenía una cuarta iniciación, en su anterior encarnación había sido el conde Cagliostro, era un buen mago, y tenía una capacidad tremenda para contactar con los elementales. Pero hay que decir una cosa, a nosotros esa facultad, eso está ahí. Pero hoy en día lo que se pretende es que el ser humano manifieste las cualidades superiores. Es preferible que uno se acabe zurciendo los calcetines a pedirle al deva que lo haga, al ángel que lo haga. No, lo digo. ¿Por qué? Porque el trabajo nuestro es de canalizar un tipo de energía mucho más sutil. Es mejor que pidamos luz para toda la humanidad y nosotros, en nuestra área de influencia, manifestemos esa luz. Cuidado con esto, manifestemos en nuestra pequeña área de influencia la luz y le pidamos a los devas, a los ángeles, que traigan luz a la humanidad, que no le pidamos a los ángeles una cosa concreta, porque si lo hacemos, os voy a decir lo que va a pasar, nos lo van a dar, pero va a pasar después el tío Paco con la rebaja, con la bandeja, nos van a cobrar un precio, un peaje, y lo peor que le puede pasar a alguien que trabaja con la luz es que tenga que pagar un peaje a los ángeles o a los devas involutivos por haber trabajado con ellos de forma errónea y egoísta. Pedir luz, decimos, bueno, esto es una cosa neutra, pero hay que hacer algo más. ¿Qué es capaz uno en su vida diaria de hacer? Si estás enferma y con vértigos y no puedes levantarte, y tú tienes que alimentar a esos niños, tienes que coger fuerzas de donde sea. Pues te la dieron para hacerles la comida. Te la dieron. Y eso no creo que me pase... No, pero es que aquí entonces, en este caso, es anteponer el bien de los demás al propio, ¿me entiendes? Eso está bien. Siempre que pidamos algo, que no sea para nosotros. Mirad, incluso en la vida de la señora Blavatsky, hay una anécdota de que ella pasó prácticamente necesidades. Ella venía de noble cuna, como la Alice Bailey y muchos otros más. Sin embargo, la prueba kármica que se le planteó, darle una cantidad, $50,000 me parece... Estuvo por Estados Unidos con esa cantidad y sin embargo tuvo que vivir, no diré de la caridad, pero ¿con qué objeto? Pues con el objeto de contenerse, de saber hasta dónde ella podía mantenerse. Y ella tenía poderes, ¿eh? Tenía facultades psíquicas, que hubiera podido crear algo. Cuidado, porque las cualidades de la conciencia son para uso público y de los demás, no tuyo, jamás. Bessant decía, me parece que en la sabiduría antigua, que un iniciado puede hacer comida para cientos de personas, para 200, sin embargo no la puede probar. Imaginaos que tenemos aquí un gran discípulo y hace y aquí tenemos de todo de comida. Tú y yo y los demás podemos comer, pero él no, porque hay un pequeño problema. A él se le ha dado la facultad, pero para que la ponga al servicio de los demás, no el suyo propio. ¿Y dónde está el problema? Que si un día... No, porque por un día, por un momento, se puede ir el trabajo de toda una vida, de una serie de encarnaciones, al garete. Ella tuvo la necesidad, pasó necesidades, Madame Blavatsky, teniendo esa suma de dinero que era para otra persona, era un mandato del maestro, y ella en ese sentido fue extremadamente estricta. Y gracias que lo consiguió, pues acabó haciendo el trabajo que hizo, y todavía nos acordamos de ella, la reverenciamos todavía prácticamente. Y lo tuvo que vivir. La Alice Bailey vivió cosas parecidas. Vicente Beltrán, Krishnamurti, historias. Todo el mundo ha tenido que pasar por esa prueba. Porque hay un problema. El poder, es decir, el poder de invocar estas energías de séptimo rayo que entran de magia ceremonial, a todos nos gustaría invocar. Y sobre todo tener el poder de que yo invoco y lo que yo quiero se cumple. Pero para ello debemos tener una focalización de conciencia en la tríada espiritual como mínimo. Desgraciadamente no estamos allí. Estamos más veces en el cuaternario y a veces ni en el cuaternario, en el vehículo emocional. ¿Qué pasa? Que si tuviéramos ese punto de mira, esa atalaya de observación, se nos podría dar todo. Porque pensemos una cosa, trabajar con los demás es trabajar con el fuego, ¿eh? Es trabajar con el mundo del fuego. Y el mundo del fuego nos acabará quemando. ¿Cómo? Pues que si no somos capaces de mantener el equilibrio, cualquier tipo de enfermedad acabará con nosotros. Y de hecho llegará el momento que kármicamente tengamos que pagar un peaje. Pero a veces el peaje no es porque nos hemos equivocado en esta encarnación, sino porque hay un mal en la humanidad que tenemos que comprometernos y quitarlo. A ver, Krishnamurti se fue con un cáncer, ¿no? Bien, ¿qué hicieron en realidad? Pues coger parte del egregor que hay, oscuro, y asumirlo como propio. Automáticamente acaba con tu vida. Pero si además lo haces con alegría y con conocimiento de causa, pues tú tienes que desencarnar, evidentemente. Pero como has mantenido el equilibrio a pesar de lo que te está pasando, pues tú eres merecedor de que en la próxima encarnación se te dé mucho más. Y aparte has eliminado una parte de la parte oscura de la humanidad. La muerte, que tanto miedo le tenemos, es un proceso mágico, maravilloso. Es podernos llevar no solamente lo que hemos generado nosotros, sino lo que han generado los demás, una parte de ese depósito que está por ahí, llevarnos una parte de ese karma. Desgraciadamente no asumimos ni el propio. Si no asumimos el propio, ¿cómo vamos a tener la grandeza de miras de coger una parte del karma de los demás, que no sabemos cuál es, pero lo asumimos como propio? Por ejemplo, esta crisis. Todo el mundo tiene tendencia a criticar al gobierno, a los banqueros, al otro. ¿Cuánta gente realmente dice, no, no, la culpa es nuestra, nos hemos equivocado? Hemos actuado de forma egoísta. He sentido muy poca gente hablar así, ¿eh? Muy poca gente. Pues el que habla así está asumiendo parte del karma de los demás. Y si gente que se ha portado de forma correcta y piensa de esa manera, diciendo que se ha equivocado y no echa las culpas a los demás, si tiene que desencarnar, se está llevando, o a través de esas circunstancias va a desencarnar, se está llevando su propio karma y está cogiendo parte del karma de los demás. Y eso es maravilloso. El Nazareno hace 2000 años nos enseñó esa técnica. Es decir, tener una conciencia omniabarcante, es decir, esa idea de amar al prójimo, que desgraciadamente no sabemos lo que es, y digo no sabemos lo que es porque si lo supiéramos, psicológicamente a lo mejor estaríamos mucho peor. Y diréis, ¿cómo es posible esto que diga? Pues os voy a decir el porqué. Una cosa es decir de boquilla, con la boca pequeña, o con la boca grande, como se quiera mirar, que amamos a todo el mundo. Y otra muy diferente, sin decir ni mum, ni analizar, ni valorizar, ni nada, tener a los demás asumidos dentro del corazón. Si lo intentamos un día, nos puede dar un auténtico colapso. Nos vamos a desvitalizar. ¿Y por qué? Porque la energía de los demás está muy bien de boquilla decir, uy, qué bien, todos somos hermanos. Pero cuando interactuamos con ella, nos acaba desvitalizando. ¿Por qué? Porque no irradiamos todavía lo suficiente. Al no irradiar, no podemos contrarrestar el efecto negativo y adverso que tiene la energía de los demás. El Cristo lo podía hacer. Algunos santos místicos lo han hecho. ¿Y cómo han acabado? ¿Cómo han acabado? Es muy fuerte. El amor hoy en día es una energía que quema, es fuego puro. ¿Pero quién se quema? Nosotros. Abrir el corazón y la gente, oh sí, porque el corazón, y a veces creo que no se sabe muy bien lo que se está diciendo. No se sabe. Porque si se supiera, echa para atrás, ¿eh? Porque con el plexo vamos todos, ¿eh? Y con el sacro también, bueno. Pero y con el básico, pero con el corazón, eso es otro tema, ¿eh? Otro tema. Otro tema por... con que el corazón no. No, porque el tema está que si lo hacemos, evidentemente, es fruto de una preparación de mucho tiempo, que poco a poco los pétalos del corazón se han ido abriendo. Mira, un tema. Si dejamos que ese país caiga de la Unión Europea, querrá decir que todavía el corazón de Europa, que son 12 pétalos, 12 estrellas, maravilloso, todavía no está abierto. Y sería una auténtica pena que por la avaricia y la insensatez de un grupo se vaya un trabajo de la buena voluntad, porque Europa, no lo olvidemos, es fruto de la buena voluntad. Y si no, mirad la historia del siglo XIX y del XX, sobre todo del XX, si no hubiéramos pasado por esas crisis, no estaríamos donde estamos. Y Europa está ahora mejor que nunca, y es el único referente de libertad y de fraternidad que hay en el mundo. Lo digo abiertamente, si esto se escucha en muchos países de América, me es igual, pero es así. No hay otro país. Es verdad, como socialmente, como en Europa, no ha habido. No hay nada. No hay ningún que tengamos un pasado oscuro, claro que lo tenemos, pero tenemos un futuro maravilloso. Pero ahora se está dirimiendo nuestro futuro. Yo lo que tengo muy presente es la mente, el pensamiento. Para mí el pensamiento es una energía que tenemos a nuestra mano y que puede ser muy, nos puede ser muy útil. Porque si tenemos pensamientos, por ejemplo, del vecino, ¡ay, qué rabia! ¡Ay, qué envidia! ¡Ay! Eso es malo. Esto, yo digo, que alimenta las guerras. Todo, todo, todo. Y voy a explicar una experiencia que sencilla. Tenemos una terracita y yo les pongo las bollas de pan, porque como vengo de una época que lo tuvimos que aprovechar todo, y lo aprovecho, y lo aprovecho y lo sigo aprovechando. Y cuando dicen que hay que ahorrar, yo no tengo que ahorrar nada porque he ahorrado siempre todo. Yo tampoco. Y les echo. Y venía unos palomas, un palomo, y hay una terraza, y en invierno abrimos, nos viene la luz, el sol de cara, y abrimos la venta, el comedor, y entonces el palomo se paseaba, y un día entró dentro del comedor. Y al otro día vuelve a entrar. Y bueno, mi marido cierra la puerta y lo cogió, y que lo dejó, ¿eh? Digo, este no vuelve. ¿Qué caray que no vuelve? Que volvió con una pareja. Mira, a presentarse. Y entraban y resulta que mi cuñada y al lado y tienen unas gallinitas y claro, cuando termina la puesta las mata para comerlas. Claro. Y resulta que, claro, aquel palomo, por lo visto, cogió un palomo y lo mató. Ah, y no hemos visto más palomo en ninguna parte. Y esto me recordó que nos explicaron en una conferencia ya hace muchos años que recién terminada la Guerra Mundial había en una isla de por ahí, de Oriente, que cuidaban de unos monos y les echaban plátanos. Uh-huh. Y en esta es una mona que estaban en la playa, se le ocurrió limpiar los plátanos. Uh-huh. Y bueno, y al poco, en otra isla que hicieron no tenía nada que ver, uh-huh, también lo hicieron. La sincronicidad. O sea, el alma grupal de los animales. Exactamente. Y nosotros en el origen también somos animales. Exacto, somos animales. Sí. Y por eso somos animales. Yo lo repito del pensamiento, porque pienso que si tenemos cuidado de vigilar nuestros pensamientos, de procurar que no... Vaya, yo lo veo así. El control del pensamiento es la primera prueba que debemos. Y entrar en un sitio y procurar, por ejemplo, el miércoles tenemos una excursión y fuimos a una iglesia y también procuro buenos pensamientos a todo el mundo que lo concurra. Pienso que, y si sé de un amigo mío o de alguien que tenga más apuros, les envío pensamientos. Si no les hace nada, por lo menos no les hará ningún mal. El pensamiento, a ver, si mantenemos el silencio, es decir, si mantener un silencio significa no ni fu ni fa, como lo ve la personalidad, sino un estado de equilibrio. Entonces, lo importante de este estado de equilibrio es que cualquier persona que piense en nosotros va a recibir un aporte energético. Por eso es tan importante que mantengamos el silencio. Hay como comunicación telepática, porque a mí me ocurre muchísimo. Exacto. Cuando yo estoy pensando con una persona, es que sin darme cuenta, a los 5 minutos, ya esta persona se está comunicando conmigo. Es una cuestión que a mí me pasa. Ay, también. Es telepática. Mira, estoy pensando en esta persona y mira así, pero por no verla ni nada. Entonces, voy al autobús y a lo mejor lo veo. La cronicidad del cerebro, que es también los años. Para bien o para mal. Por eso es importante que mantengamos ese silencio, porque así seremos un faro de luz para los demás. Pensad que si estamos en silencio estamos irradiando, pero si estamos distraídos en lo que los zapatos que me voy a comprar o lo que voy a comer mañana, a ver, de acuerdo, somos prácticos, ¿no? He de comprarme unos zapatos, punto, se acabó. No tengo por qué estar una tarde entera pensando en ello. O el menú de mañana, en 10 minutos lo puedo resolver, fuera, ya está, se acabó. Pero, entonces, ¿qué haremos? Dejaremos un espacio neutro para que los ángeles hagan su trabajo y vayan propagando esa energía que nosotros emanamos. Y esa energía va a llegar a todos nuestros conocidos. y nos va a venir, por ejemplo, imágenes o peticiones internas sin saber lo que son de personas. Entonces, si estamos en ese equilibrio y esas personas, esas imágenes que nos llegan, las miramos con simpatía, les estamos transmitiendo esa energía. Si la cosa vemos que nos preocupa, bueno, pues nos podemos poner en contacto. Pero es que hay personas que viven como que esclavizadas, son esclavas de sus pensamientos. No, porque no hay forma. Son sus deseos, son deseos generalmente. Yo lo veo como una esclavitud, porque es que dice, bueno, hemos desayunado, que vamos a comer a mediodía la comida, y todavía no he terminado de comer, y para la cena que habrá, o sea, conozco gente así, sí, es horrible. A mí se me quita el hambre. Pero es que somos muchos y con muchos estados de conciencia. Y claro, no todo el mundo puede mantener una vibración elevada. Y como no lo puede mantener, pues necesita expresar lo que tiene. Yo digo una cosa, es preferible que la gente exprese lo que tiene, aunque sea una equivocación, a que actúe como si tuviera un estado de conciencia que en realidad no tiene. Por eso, si queremos trabajar con los devas, si todavía no tenemos silencio, busquémoslo. Busquemos ese silencio interno, pero no dejemos de acercarnos al mundo dédico. Es decir, hagámoslo también. Lo que pasa es que tiene que primar más el mantener ese silencio, ese equilibrio natural, porque después van a venir solos. Pero hay una cosa. Dime. Yo estoy callada, pero por dentro pienso que le va a ir bien a personas. No. Y eso no es malo, ¿no? No, mantente el silencio. ¿No lo puedo decir? No, porque ¿para qué? Si estás en equilibrio, si estás en equilibrio, tú piensas que si estás en equilibrio, tú estás exhalando una vibración. Es como, imaginaos, por ejemplo, los radares meteorológicos que hay aquí en el Garraf. A ver, aquí en el Ordal. A ver, van emitiendo una señal que avanza unos 1000 kilómetros continuamente. Y va gira. Nosotros, es como un faro va, chin, es lo mismo. Pues nosotros hacemos exactamente lo igual. Toda la gente que conocemos más o menos, o que está, a ver, 50 personas, 30, que nos podamos relacionar a lo largo de nuestra vida, si mantenemos ese silencio, ese equilibrio interno, no os quepa la menor duda que sin pretenderlo estamos emanando esa nota de equilibrio y de armonía. Eso es luz. Es decir, no hay que pensar en fulanito y que le vaya bien la vida. No. Si estamos en equilibrio, le va a ir bien. Porque incluso el día que él piense en nosotros, sin darse cuenta él ni nosotros, nos va a coger esa parte de energía que exhalamos. Porque es que si funcionamos de esta manera, que es bien intencionada, ya lo sé, es lo primero que se enseña. Hay que pensar en la gente y darles pensamientos de luz. Ojo, porque los pensamientos de luz, los hermanos de la oscuridad lo convierten en energía para ellos, ¿eh? Por muy buenas intenciones que tengamos. Se dice que a un mago negro ni agua, es decir, ni deseos. Basta mirar la cara de la gente en la calle, en los metros, en los buses, y es que tú la ves, y es que tienen un conflicto, una pelea. El metro tiene un problema, porque como está metido unos metros por debajo tierra, es una parte del plano astral que está ahí, y la verdad es que... No, pero es que en los autobuses he visto a más de una mujer o hombre peleándose y... Hay unos tiempos muy curiosos. Pues nosotros, pues mirad, hemos de mantener el equilibrio, la armonía. Y yo estoy seguro que si lo hacemos, cada día nos van a dar una oportunidad de servir. Ya sea alguien que se cae en la calle, alguien que pierde una cartera, un accidente de tráfico, un conflicto de estos entre personas. Nuestra meta es mantener el equilibrio y tener una palabra amable. No enjabonar a nadie, esto sí que lo digo. Ni endulzar, poner una píldora, no. Pero una palabra tranquila, amable, es decir, de confianza, es lo mejor que podemos hacer. Yo esta época de tú no vales nada, como me tocó vivirla a los 60, esto no, 60 o 70, esto ha cambiado. Y esto de que tú tienes que pasar por encima de los demás, tampoco. Esto tampoco. ¿Que somos bichos raros? Pues bienvenidos al club, abiertamente. Bienvenidos todos al club.